las niñas y los niños maltratados. De todos los seres humanos, el más susceptible a los maltratos y a la violencia son los niños y las niñas, ya que por su edad son las personas más débiles, vulnerables e indefensas de todas. Ya sean maltratos físicos o psicológicos, la niñez sufre violencia cotidiana en todas partes, en las diversas clases sociales, pueblos y culturas. Las niñas y los niños maltratados suelen mostrar desórdenes psicológicos y emocionales. Sienten escasa autoestima, son inseguros y sufren de depresión y ansiedad. Para muchos niños y niñas que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de vida, en una costumbre. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana y que este comportamiento es normal y, entre comillas, aceptable. Los efectos que produce el maltrato infantil no cesan al pasar la niñez. Una vez adultos, tendrán dificultades para relacionarse con otras personas y demostrarán tendencias agresivas frente a otros menores. En consecuencia, el ciclo del abuso continúa cuando las niñas y los niños maltratados se transforman en padres que abusan a sus hijos, y estos a su vez de los suyos, repitiéndose así el ciclo vicioso de la violencia por generaciones. Una niñez maltratada puede ser una generación truncada. Acabemos con la violencia y el maltrato infantil.